A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. One, you have me in the world. like the gentle rain, like the gentle rain. The gentle rain The Gentle Rain, la lluvia amable. La primera de las canciones que escuchamos en nuestra segunda y última hora del País de los Sueños esta semana. Especial dedicado a los crooners, a su elegancia, a su suavidad de movimientos en todos los casos. Freddie Cole, el hermano pequeño de Nat King Cole, tío de Natalie Cole, lógicamente. Un intérprete que solía cantar hace, pues, casi 20, más de 20 años en un club de jazz de Nueva York llamado el Bradley's. Siempre ha sido considerado un vocalista honesto, cálido, comunicativo y realmente elegante. Y de los Estados Unidos directamente a Brasil con Antonio Negreiros, el disco Body and Soul y esto, I've Got You Under My Skin, te tengo bajo mi piel. Aquí en el País de los Sueños, en Radio Andalucía, cuidamos mucho los detalles. Got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part of me. And I've got you. Each time I do just este es otro de esos músicos que tiene el toque elegante. La música tropical, qué distante del jazz y del fenómeno crooner. Antonio Negreiros en su Body and Soul y una estupenda y original versión de ese I've Got You Under My Skin que llevó a las listas Frank Sinatra, que ha interpretado, por ejemplo, Diana Krall, entre muchísimas otras intérpretes internacionales, y que Antonio Negreiros incorporaba a esta producción de 2008. Matt Belsante, Nashville, Tennessee, es norteamericano, es un hombre muy joven. Well, she was just 17, you know what I mean. And the way she looked was way beyond compare. So how could I dance with another? Ooh, when I saw her standing there. Well, she looked at me and I could see that before too long I'd fall in love with her. Well, my heart. Belsante, espectacular, un músico americano de Nashville, Tennessee, convertido hoy en un excelente cantante y compositor que creció escuchando algunas de las mejores big bands de la historia, que adora el jazz y el pop y que se siente muy influenciado por los crooners de los años 40 y 50. Son dos discos los que conocemos de él, de Matt Belsante, el debut en 2007, White Christmas, con canciones navideñas, y este Blame It On My Youth, que incluye temas propios y muchas versiones. Por ejemplo, esta de I Saw Her Standing Here. La vi a ella permaneciendo de pie allí. Fue un tema compuesto por Lennon y McCartney que abrió el disco debut del grupo de los Beatles, Please Please Me, un trabajo estrenado el 22 de marzo del 93 en el Reino Unido, y una canción que después se convertiría en los Estados Unidos en la cara B del primer single de los Beatles. Hablamos de I Want to Hold Your Hand. Yo quiero cogerte la mano. Bueno, pues la cara B de ese single, de ese 45 revoluciones por minuto, era precisamente esta canción que Matt Belsante ha interpretado aquí en Radio Andalucía de esa forma tan brillante. Merle Haggard es el nombre de nuestro próximo músico. El disco se llama igual que esta canción que fue éxito con Nat King Cole, Unforgettable, inolvidable. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far. Like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone meant more. Unforgettable in every way, and forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I'm unforgettable too. Ronald Haggard, el nombre de este músico norteamericano que nació en abril de 1937, que fundamentalmente se dedica a la música country, que es guitarrista, multiinstrumentista y compositor, y que forma parte, o formó parte al menos, de los The Strangers, de esa banda, hace ya varios años. Unforgettable de Nat King Cole, en su versión aquí en El País de los Sueños, en este programa especial que estamos dedicando hoy sábado a los mejores crooners del mundo. Así es, El País de los Sueños. El País de los Sueños. Volvemos a Europa, a París directamente, con Sacha Distel, acompañado ni más ni menos de esa gran dama de New Jersey que se llama Dionne Warwick. Versión de When I Fall in Love. O mejor, vamos a cambiar la canción. En lugar de esa, ¿por qué no disfrutar de The Good Life? La buena vida. Es esta. Sacha Distel, Dionne Warwick en Radio Andalucía, donde vive permanentemente, especialmente los fines de semana, la mejor música del mundo. Oh, the good life, full of fun, seems to be the ideal. Yes, the good life lets you hide all the sadness you feel. You won't really fall in love, for you can't take the chance. So be honest with yourself. Don't try to fake romance. it's the good life to be free and explore the unknown. Like the heartaches, when you learn, you must face them alone. So remember, I still want you. And in case you wonder why, well, just wake up and kiss your good life, goodbye. So be honest with yourself. Don't try to fake romance. Oh, la belle vie. Oui, la belle vie. To be free. And explore the unknown. Like the heartache. When you learn, you must face them alone. You must face them alone. So remember. Yes, remember. I still want you. And in case you wonder why, well, just wake just up. Just wake up. And kiss your good life. Good life. Goodbye. Wake up and kiss your good life. Yes, just wake up. Wake up. And kiss your good life. Kiss your good life. Goodbye. Dionne Warwick en Good Life como invitada al dueto. Con Sacha Distel como protagonista de este Good Life, de esta buena vida, un cantante y guitarrista, además de compositor, llamado realmente Sacha Alexandre. Nació en París, en la Ciudad de la Luz, el 29 de enero del 33, y es sobrino de Ray Ventura, director de orquesta parisino que murió en España, precisamente, a finales de los años 70, en Palma de Mallorca. Nick and the Nightfly, en el país de los sueños. Strangers in the night, exchanging glances, wondering in the night, what were those chances that we'd be sharing love before the night was through. Something in your eyes was so inviting. Something in your smile was so exciting. Something in my heart told me. are right for strangers in the night. Since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever, 'cause it turned out so right, for strangers in the night. El país de los sueños. Nick and the Nightfly con Strangers in the Night junto a The Monte Carlo Night Orchestra en directo desde el Blue Note de Milán en Italia. Robert Musky. El disco lo llamó One by One y en él aparecen algunos clásicos. Estamos ante uno de Eden Apeth, la versión de Nature Boy. Una canción muy querida, muy conocida a lo largo de la historia, un tema casi perfecto. There was a boy, a very strange enchanted boy. They say he wandered very far, very far. Magic day he passed my way, and while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me. Magic day he passed my way, and while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me. Robert Mosky, maravilloso con esa imponente colección de canciones. Eden Abbeth, ese clásico Nature Boy que hemos escuchado frecuentemente en decenas de versiones que han hecho algunos de los mejores músicos norteamericanos, y él lo es, desde luego. Robert Mosky es un músico muy popular, popular pianista y cantante de Nueva York. Allí nació, especializado en la interpretación de temas estándar, como ha demostrado con esta canción, a los que naturalmente suele añadir algunos temas propios, próximos al pop y al jazz. Arreglista extraordinario, es un músico que nació en el seno de una familia de artistas, de músicos, y que también fue estudiante en Berkeley. Estamos ante el sonido de los Beatles, reconvertido en New Vintage en 2007 por Peter Grant. Bienvenidos al País de los Sueños, hoy en Radio Andalucía, dos horas dedicados a los mejores crooners del mundo. Y a sus músicas, y a sus versiones. Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they can see that he is just a fool. And he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Well, on the way, head in the clouds, the man of a thousand voices talking perfectly loud. But nobody ever hears him or the sound he appears to make. And he never seems to notice, but the fool on the hill sees the sun going down. The sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. See the world spinning round. See the world spinning round. Peter Grant, en el País de los Sueños hoy, un cantante y compositor británico, un estilo que está cerca, muy cercano al de los crooners, los protagonistas hoy, también próximo a otros artistas que, como él, decidieron un buen día pues orientar su carrera hacia, digamos, las vertientes clásicas que tantas satisfacciones suelen procurar a quien las trabaja y sobre todo a quien las escucha. Música que nunca pasa de moda, eso es claro. Es un fragmento del álbum de debut de Peter Grant, que nació en 2006, New Vintage, el nombre, centrado en los clásicos desde los 50 hasta los 70, fundamentalmente. Un disco que apareció en pleno verano con 15 temas. Entre ellos, pues esta versión de The Fool on the Hill de Beatles, que fue grabada por ellos en el 67 e incluida en el extended play en el EP Magical Mystery Tour. Nature Boy es el nombre del disco. Aaron Neville, el protagonista. Lo que estamos escuchando es una maravillosa versión de Shadow of Your Smile, la sombra de tu sonrisa. When you are gone, the color of of my dreams at light dawn. Look into my eyes, my lover, and see all the lovely things you are to me. A wistful little star was far too high. A teardrop kissed your lips, and so did I. All the joy that love can bring, I will be remembering the shadow of your smile. Shadow of Your Smile, la sombra de tu sonrisa, con Aaron Neville, miembro de Neville Brothers, ese mítico grupo familiar que tantas veces hemos escuchado aquí. Vamos a aprovechar al máximo los últimos minutos que nos quedan para seguir relajándonos y aprovechando esa herencia maravillosa de los crooners, fundamentalmente norteamericanos como Smokey Robinson. You are the one. Muchos clásicos en este álbum Timeless Love de 2007, Night and Day uno de ellos. Only you beneath the moon and under the sun, whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are. Think of you day and night. Why is it so that this longing for you follows me wherever I go? In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you night and day. Noche día, tú eres la única. Debajo el sol, debajo la luna, se acercas de mí. Lejos de mí, no importa dónde está, yo pienso en ti. Noche día, de nada. Noche y día, día y noche, esas canciones que nunca pasan de moda y que estamos escuchando precisamente hoy en este especial crooner en el país de los sueños. Smokey Robinson, Sacha Distel, Aaron Neville y ahora tiempo para Johnny Blue, algo que seguro le va a gustar. Versión de Girl from Ipanema de Jovin. Walking, and when she passes, each one she passes goes ah. When she walks, she's like a summer that swings so cool and sways so gently that when she passes, each one she passes goes ooh, ooh. But I watch her so sadly. Thank you.

I'm a lover, no other I'd ask to stay and maybe hide away with me, dreaming in burgundy, looking out the window at the universe, a starry array. We can say everything's okay, you see, as long as you are here with me. We can leave the world or make it go, we can lose it in the undertow. If you say it's true, then we can push it away, just as long as you stay. Baby, whatever you say, please, baby, just stay. Let this wine light color every look tonight. Feel the love grow. Let our spirits reunite. And never we'll let go until we estamos el país de los sueños. Volveremos la próxima semana aquí a Radio Andalucía. Estábamos con Kurt Elling, Man in the Air, y una producción de 2009 que recogía esta esencia maravillosa del sonido del saxo ya desaparecido en Nueva York, Grover Washington Jr., y uno de sus Grammys, Wine Light, la luz del vino. Volvemos la próxima semana a Radio Andalucía. Saludos de Lorenzo Romero, el productor. Magnífico trabajo el de él en este especial de los Crooners. En la realización y presentación, Juan Antonio Jurado, hasta las 12. Feliz fin de semana. They say into your early life romance came. And in this heart of yours burns a flame that flickered one day and died away. Then, with disillusion deep in your you learn that fools in love soon grow wise. The years have changed you somehow. I see you now. Smoking, drinking, never thinking of tomorrow. Nonchalant, diamonds shining, dancing, dining with some man in a restaurant. Is that all you really want? No. Sophisticated lady, I know you miss the love.